Yeah. Just consider cheating now. Right here we're gonna come. Es más bien blues, yo creo. Blues. Lo que pasa es que tú lo aceleras un poco y se transforma, pero White Stripes hacía mucho blues rock. No sé si me escuchas bien.